relazioni degli specialisti, lo scambio di Las esperienze. relaciones de los especialistas, el intercambio de experiencias entre quienes trabajan en este sector, los testimonios mismos de personas sordas han ofrecido la posibilidad de un análisis profundizado de la situación y de formular propuestas e indicaciones para una atención cada vez más adecuada a estos nuestros hermanos y hermanas. Per un'attenzione sempre più adeguata a questi nostri fratelli e sorelle.